Bueno, ahí estábamos escuchando el tema musical La Marcha de la Bronca. Qué bueno empezar este Enredando las Mañanas con ese tema, Lisandro Murray. Una linda versión, una reversión que se hizo recientemente con un montón de cantantes populares en el que se suman a recordar este tema que fue emblemático, ¿no? Yo no había nacido, pero empezás a buscar lo que es la historia del rock y 1982, todavía en dictadura. De mi época. Vuelven Pedro y Pablo a Argentina y a tocar en vivo todo, y este fue uno de los temas emblemáticos, ¿no? Y muy actual, ¿eh? Escuchar esa canción es como que saca todo lo que tenemos adentro y por lo menos cantamos y vociferamos. Bueno, comenzamos con nuestras primeras entrevistas en la columna laboral de este Enredando las Mañanas. Estamos en comunicación telefónica con un compañero de lucha, Germán Bacota, que es secretario general de secretario gremial, digamos bien, porque volví a cometer el mismo error el otro día cuando le hice la nota, cuando estábamos en pleno acto en el cordón industrial. Secretario gremial de los trabajadores municipales de Firmat. ¿Qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo te va? Buen día para vos, para toda la audiencia. Un saludo para los empleados municipales y comunales de la provincia en especial. Germán, contanos un poco cómo fue este paro regional, qué quedó, una pequeña semblanza de lo que quedó de este paro. Sí, bueno, por lo visto, como ya quizás, o sea, lo han visto ustedes también, fue un paro de una muy buena acatación, o sea, un alto porcentaje de acatación. Todo, bueno, ahora está en espera por lo pronto, porque hasta que no se resuelva, o sea, hasta que no termine, mejor dicho, la conciliación obligatoria, no sé qué resultado vamos a obtener de eso. Espero que sea bueno, porque estamos, que se solucione principalmente, más allá de que estamos en conciliación por el tema de la cláusula gatillo. Lo que más me interesa a mí en este momento es que los muchachos de Fray Luis Beltrán vuelvan a su trabajo. O sea, si bien están trabajando, pero ya sabemos, están trabajando por un determinado tiempo, porque hasta que no se resuelva la conciliación obligatoria no sabemos qué vamos a pasar. Pero con respecto a la cláusula gatillo, también ya más o menos lo tenemos encaminado, y yo creo que, por lo menos a lo que respecta a la jurisdicción de Firmat, que es donde trabajo yo, ya lo tenemos casi más o menos todo conversado y todo arreglado. Bien, Germán, bueno, fue interesantísimo ver las distintas delegaciones. Bueno, estaban ustedes de Firmat, había gente de diversos lugares de la provincia de Santa Fe, ¿no?, movilizándose y haciendo actos de presencia, digamos, de alguna manera, en esta lucha tan encarnada que tenemos en el cordón industrial, ¿no?, con toda esta oleada de ajustes y de despidos. Muy importante la solidaridad, ¿no? Había gente de Vera, de Calchaquí, bueno, gente de Villa Constitución creo que también había. ¿Cómo ves vos esta oleada de ajuste hoy por hoy? ¿Cómo ves este panorama, ¿no?, que baja línea desde lo nacional y que tiene sin duda como objetivo arrasar con todo? Sí, sí, es así. Bueno, eso nos preocupa muchísimo. Yo estoy muy conforme con la solidaridad de todos los compañeros que vos estás mencionando, todos los distintos, o sea, lugares, los gremios municipales de todos los lugares, pero el municipal siempre es muy solidario, como también nosotros acá nos preocupa respecto a Firmat, el tema de tres fábricas que tenemos, una ya cerró y las otras dos que están al borde ya de cerrar. También estamos siempre preocupados en eso, por ahí dándole una mano a los compañeros, esto, ayudándolo, a veces con mercadería, con algo. Y sí, en realidad nos preocupa muchísimo. Sinceramente no sé dónde vaya a parar con este gobierno. Estamos, es un país, la verdad, qué sé yo, o sea, no sé cómo explicártelo, pero da mucha pena. Yo hoy no sé cómo harán esta gente que están en... Si bien nosotros reclamamos o estamos en lucha para que la paritaria se cumpla, porque a los compañeros no les alcanza el dinero, por ahí más me preocupa a veces esa gente que está sin trabajo. Yo no sé, creo que no le veo un buen camino a este gobierno, sino que está, quizá lo veo más al punto del estallido social que siga. Vamos a ver, todo esto es un termómetro que vamos a tener, va a ser el paro del 25, sin ir más lejos. Aunque nosotros también todavía antes del 25 vamos a tener una medida de fuerza que se va a llevar a cabo los días 20 y 21, si el conflicto ahí en Rey Luis Beltrán no se resuelve. También ahí, bueno, la provincia va a demostrar. Esto se refiere a los municipales, ¿no? Pero sí, yo creo que el termómetro a nivel nacional lo vamos a tener el 25. O sea que en Firmat, las tres fábricas que están a punto de cerrar, estamos hablando de qué cantidad de despedidos, en general, así un número estimativo. Hay una chica, la que cerró es chica, serán 15 empleados más, ajá, o menos. Sí, otra también con otros 15 o 20, y la más importante va a salir que arrastra 400 empleados, una cosa así. Un panorama desolador, ¿no? No, Germán, un panorama desolador, ¿no? ¿Cómo hacemos para remontar esto? Porque no solo te quedás sin laburo, te quedás sin poder comprar los alimentos, sin una salud pública, sin el tema de la educación, o sea, es muchísimas dificultades que se nos presentan hoy por hoy, ¿no? Me imagino la tarea de ustedes, vos como secretario gremial, también en esta solidaridad y en esto de remontar a la gente, ¿no? De apoyarlos, de animarlos, sacar fuerza desde uno no sabe dónde sacar fuerza, ¿no? Para este panorama tan desolador. Nosotros estamos en contacto todos los días porque Firmat, si bien es grande, pero a la vez es chico, pues son 20.000 habitantes, y por ahí tenemos siempre contacto permanente día a día con la gente, porque o es tu vecino, o es el que vive ahí, el que te encontrás en el club, ¿viste? Es un empleado de Basal, y bueno, todos los días estamos escuchando los lamentos de ellos, pero sí, uno le da fuerza, todo lo que sea, pero a vos, si no te meten plata de bolsillo como para comprar el alimento para tu hijo, no hay fuerza que valga, no hay aliento que valga. Por eso es tan importante esta lucha, Germán. Gracias por dejarnos tu voz en estos micrófonos de Radio Popular Che Guevara y decirte que siempre van a estar abiertos a disposición para todo lo que necesiten. Está bien, muchísimas gracias, te agradezco. Y estamos dispuestos cuando quiera llamarnos, no tenemos ningún inconveniente. Lo mismo ustedes. Lo mismo ustedes, Germán, pónganse en contacto con nosotros, tenemos los contactos ya hechos y bueno, esta es una lucha que es hasta el final, ¿no? Y tenemos que seguir de pie. Así que bueno, te animamos, te alentamos y también ustedes con nosotros para poder seguir en esta tarea comunicacional y poder difundir la lucha de los trabajadores. Sí, ojalá sea la próxima nota que sea mejor que esta, que sea nota de aliento, porque igualmente, bueno, no quiero tirar toda bada, o sea, parece más que una nota, esto es un bajón lo que estoy hablando, pero no nos queda otra cosa que decir, ojalá que la próxima sea para bien, para mejor, para decir que está todo bien, que estamos contentos, que está el país con trabajo, pero bueno, hasta el momento son válidas nomás lo que te podemos dar. Pero es la realidad, lo que nos está pasando realmente, ¿no? Y otra cosa que siempre decimos con Lisandro, acá mi compañero en la radio Che Guevara, es que estas cuestiones no salen a la luz tan fácilmente. En los medios de comunicación hegemónico nos pintan un panorama que está todo bien, que vamos a salir, que es el mejor momento, que no es el mejor momento, pero que vamos a salir. Nosotros tenemos que ir con la verdad, ¿no? Desde el trabajador mismo y desde los dirigentes que son honestos, como en este momento lo estás planteando vos. Así que un abrazo enorme. O sea, como decía el general, la única verdad es la realidad, y eso es lo que nos queda. O sea, acá, por más que te digan esto o lo otro, pero la realidad es una. Muy bien, Germán, un abrazo grande y que tengas buen día. Gracias, igualmente. Estábamos en comunicación con un secretario gremial de los trabajadores municipales de Firmat, ¿no? Germán Bacota. Sí, nos planteaba el tema de que hay tres fábricas que están a punto de cerrar. Estamos hablando, según él nos expresaba, de 430 empleados, ¿no? Él decía esto, ¿no? De justamente parece una pálida más que una nota, pero bueno, rescatamos, porque en esta nota él mencionaba, decía, no, pero los compañeros de esta fábrica, que esto, bueno, él está trabajando, ¿no? Pero y así mismo está apoyando. Como decía Kropotkin, ¿no? El apoyo mutuo, uh-huh, la ayuda mutua, poder acompañarnos. Y creo que acá es donde se está viendo realmente de que no es como nos quiere plantear el capitalismo salvaje, cada uno por su lado, yo hago lo que puedo, como puedo, retengo, tengo, y no me importa qué te pasa a vos, sino que vemos la solidaridad de los obreros en estas tristes y difíciles circunstancias. Vamos a un tema musical, Luis. jugaste.